Will, ¿podrías contarnos cómo fue tu infancia? Pues nada, al oeste en Filadelfia crecía y vivía y sin hacer mucho caso a la policía. ¿Y a qué te dedicabas por aquella época? Pues jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por la noche me sacaba lo que el graduado. Otra cosa, Will, ¿podrías contarnos alguna anécdota que recuerdes? Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío, pero bueno. Pero si es el príncipe de Bel-Air, ¿qué va a pensar la ¿Qué va a gente? pensar la gente?